dream of, dream very do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? I, well, I see trees of red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? I love you. Volvimos a la cortina de siempre de Los Anormales. Y la dejamos porque nos gusta. ¿O no? Y sí, bueno, un día tenemos que dejar así, completa nomás. La tenemos que dejar que pase. Que bueno, fluya. Este jueves 11 de noviembre del año 2010. El recontra futuro. El futuro ya llegó. Hace rato. Hoy tenemos un programa que nos remite a las raíces de Los Anormales, en cierto punto. Pará, ¿quiénes somos Los Anormales? Otra vez, cierto. Sí, sí. Es verdad. Bueno, mi nombre es Pablo Nievas. Hoy tenemos un programa de Los Nievas solamente. Súper y Nievas. Está por llegar un Nievas más, así que no entramos ya. A los chicos que se fijen que va a llegar. A mamá mi derecha, no tenía tele, justo. Hernán Nievas habla. Y bueno, a mi izquierda hay dos anormales más. ¿Qué se llaman? ¿Cómo? Ariel Nievas. Agustín Nievas. Esos son los normalitos, más chiquitos y los chiquitines. Bueno, el programa del día, primero que nada, voy a reivindicar. O primero que todo. Primero que nada, es decir, antes de decir algo. No sé. ¿Nada es algo? Y bueno, sí, podría ser. No, para mí nada es nada. Bueno, voy a mandar un saludo grande a la gente de Cyber Nancy, que hemos vuelto al mecanismo habitual. Anterior sí. A hoy tampoco tenemos la presencia ni de Daniel Guidi ni de Leandro, ¿cómo era? Krisnik. Bueno, por cuestiones de estudio. Estamos en realidad, algo no puedo decir por radio, estamos hasta la, ya saben, porque es un momento para que estudia este mes de noviembre, es tremendo. Y bueno, por eso es que hoy lo hemos reemplazado con un chico de 14 años y uno de 11. Y viene uno de 25. Perdón, uno de 15. 26. Otro día. Así que, bueno, el programa de hoy va, primero que nada eso, así que vamos a recordar las vías de comunicaciones, que es algo que siempre nos olvidamos, y para eso están estos chiquitines colaboradores del día de hoy. Dale, sí, Arlecito. Te puedes comunicar al 15 66 90 50 02. ¿A qué edad, dónde? Al 15 66 90 50 02. Y si quiere venir a la radio a traer algún libro para la biblioteca en o la algo. Calle San Salvador y Carabobo. Y si no puede ver, porque no, ver no, por la radio imposible ver, ¿no? Se complica. Pero por ahí no puede escuchar el programa, ¿no? Y dice, no, después de que vengo a laburar o algo, voy, me meto a internet y lo escucho por ahí, estos pibes que son unos fenómenos. ¿A dónde lo hace? creo que es, no me acuerdo bien, es FM, no, www.fmticunaco.com. blogspot.com.ar. Es muy bien, esa es. Y si nos quiere mandar un mail, te maté. No, me está rematando. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Está bien. Y acá don Pablo Andrés decía que volvíamos a las raíces. ¿Cuáles raíces? A las roots. Y en realidad es un momento para recordar a los fundadores de Los Anormales, al señor Marcelo, que el apellido también era bastante Marcelo difícil. Heringer. Y hacerle extensiva la invitación, algo que ha surgido también de su iniciativa. Claro que sí. Hay que recordarlo el próximo sábado. ¿Qué fecha es? El próximo, siguiente no, el otro sería. Ah, ok. ¿Qué fecha es? El día 20 de noviembre. El 20 de noviembre va a ser la inauguración oficial de la Biblioteca Popular por iniciativa, ¿no? También del Centro Comunitario Belén. Y bueno, en la cual estuvimos trabajando para realizarla. Así que, en realidad yo quería recordar a Marcelo porque él había sido uno de los que se le había ocurrido también hacer una biblioteca. Así es. Entonces es necesario recordarlo e invitarlo a la inauguración. ¿Qué va a pasar ese día? Y bueno, ese día vamos a hacer lo que se puede denominar como una mateada vespertina, ahí en la tarde. Vamos a escuchar un pequeño grupo de música, o no tan pequeño. Podremos recitar una poesía, si alguien quiere, habrá un micrófono abierto para aquel que quiera expresarse. Podremos ver también un pequeño documental de algunos minutos referido a los pueblos originarios, que es como la primer producción que tiene la Biblioteca Paulo Freire junto a la Radio Tincunaco y junto a algunos chicos y chicas del Instituto Superior de Formación Docente número 51. Y bueno, esos son gente de San Miguel. Gente de Pilar. De Pilar, perdón. Pilar. Y va a venir gente de Inti Huasi, que Inti Huasi es una biblioteca popular también, y es un pequeño museo indoamericano que se encuentra ahí en San Miguel. Para que uno se dé una idea, yendo para Moreno, por donde está el supermercado Bea, bueno, hace 3 cuadras más yendo para el lado de Moreno y ahí hace una cuadra a la derecha y ahí encuentra la biblioteca. Perfecto. Y bueno, con esto de que este programa tiene reminiscencias al origen, nos ha mandado un mensaje Nora, que hacía mucho que no lo hacía, y dice que es un placer escucharnos. ¿No será mucho? No, y sería un placer que ella se acerque el sábado 20 de noviembre a las 5 de la tarde a la inauguración de la biblioteca. Así que Nora, si te estás más que invitada. Y bueno, también un saludo grande para Marcelo Salomón y su señora novia Eve, que según ellos nos iban a estar escuchando. Por lo tanto, y bueno, acaba de llegar otro Nievas más, hoy dijimos que es un programa de los Nievas, y él se va a poner contento porque el tema del día de la fecha que vamos a tratar es un tema de una persona legendaria. Un grosso. El indio Carlos Andrés Solari, ¿verdad? Y bueno, entonces el tema se llama El Tesoro de los Inocentes, vamos a ir más adelante con eso, pero vamos a inaugurar un bloque de poesía. Yo no sé si vos trajiste alguna. ¿Sabés que no? Pero tengo igual. ¿Pero te la acordás? No, pero las busco, qué sé yo. ¿Y dónde la buscas? La busco en mi cuaderno, en algún lado. Bueno, buscala porque voy a leer yo la mía, así que para no hacerlo, digamos, autorreferencial. Bueno. Si no, lo pasamos de largo, vamos al tema y después vemos más adelante, como vos quieras. Como usted mande. Bueno, vamos a empezar bien arriba entonces, vamos a mandar un tema musical. Este tema es un tema también emblemático del rock nacional y se llama Y lo que quiero es. Peor deja que yo me entero y lo que quiero es que pises sin el suelo. Más alto que ayer. ¡Hey! Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco el salgo a descoser y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor de yo me entero y lo que quiero es que pises sin el suelo. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. Kids, don't forget it. Y estamos tan en los orígenes que hasta la cortina tiene el pedacito que le habíamos cortado una vez. ¿Viste? ¿Viste? Este es un... Es un flash. Un flash. Bueno, no mandamos saludos, muy poco caballero de nuestra parte, a Gloria, que nos está operando. Muchas gracias, Gloria. Así que, bueno, ella sacó de la galera esto, que no encontraba los separadores, y recién lo escuchamos, así que lo encontró. Muy bien. ¿Alguna factura personal, Gloria? No. ¿Para nadie? Perfecto. Bueno, vamos a darle la bienvenida a otro normal más, Diego Gabriel Nievas, a mi izquierda. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, nada, quería agradecerles a los chicos por haberme invitado. Que como bueno, van a decir que no me invitaron, igual como siempre, pero bueno, no, yo me levanté y vine. Es verdad. Queremos comentarle a la gente que él es el verdadero artista de la familia. Él es el artista. Él sí es el artista. Él es el elegante. Y bueno, y él es el fanático también de Los Redondos y del Indio, al igual que yo, pero me reconozco en un escalón por debajo de él. Así que dio justo que haya venido justo el día de hoy. Y eso que no sabía de qué se trataba. No sabía, es verdad, no sabía. Se acaba de enterar. Así que bueno, acá tengo la hojita de ruta, dice que hablemos algo del programa anterior. El programa anterior, qué buen programa. No es porque lo habíamos hecho nosotros. Lástima que no pude venir. No. Pero lo puedes escuchar en el blog, viste. Ya lo tengo. Quédate tranquilo, lo escuché como 3 veces ya. Bueno, y Gloria recién justo había hecho un comentario sobre el movimiento o los rastas en general. Y justo todo lo que dijo es de lo que hablamos. Y bueno, ella no lo había escuchado el programa, así que la invitamos a que lo escuche para que vea. Aparte la gente participó, eso es lo que estuvo bueno. Se hablaron de cosas. Vos sabés que ayer me lo encontré a un amigo, a José Farfán, nuestro amigo acá del barrio, que también lo invité para la inauguración. Y nos pusimos a hablar de varias muchas cosas, nos colgamos hablando, y una de las que salió es esto de que él tiene alumnos, porque como es profe, que van con rasta, y claro, un saludo grande, que van con rasta y con la remera de Bob Marley, y que no saben qué. Entonces dice que él lo digamos que los alentó para que se enteraran de qué se trataba la cosa. Y bueno, le hizo clic al pibe, y ahí nos dimos cuenta que estamos hablando en el mismo sentido. Estamos... Él desde un lugar, nosotros desde otro, pero es lo mismo. Sí, un poco, y bueno, de esto se trata la cultura un poco, ¿no? Porque el movimiento rasta que ya lo hablamos la semana pasada, pero tiene una impronta de resistencia cultural muy importante, ¿no? Porque como hablamos el otro día, surge en un momento en que los negros son fueron esclavizados durante muchos años, pero esa esclavitud, si antes estaba legitimada por una religión, para el siglo XX también está legitimada por la ciencia misma, que habla de esto, ¿no? Que la raza superior es la europea y los inferiores son los demás. Entonces está bien que, como dice Darwin en su Evolución de las Especies, la raza más fuerte o el animal más fuerte vence al más débil. Entonces lo pone en el plano de lo social, y entonces estaba bien que el europeo esclaviza a los blancos, a los indígenas y demás. Por eso es más que importante recalcar lo que hace Marcus Garvey, que es buscar la reivindicación negra en ese momento histórico, que es mucho peor que el que vimos ahora, quizás. Y como a mí me gusta la historia y estudio historia, eso no está en los libros, por lo tanto es una historia importante para que sea difundida de esta manera, de una manera no escolar o no formal, que de eso también se va a tratar el programa un poco hoy, ¿no? De esto de la educación y... Sí, tenemos pensado, justo cuando hablé con nuestro amigo José Farfán, le dije, vamos a tratar el tema de la inteligencia. Y se recopó, le gustó, porque me dice, hablen de la diferencia entre saber y conocer. Y la verdad que me dio unos ejemplos y sí, da para sumarlo. Así que después, cuando nos hagamos cargo de esa parte del programa, lo vamos a traer a colación, diría el Chelo Heringer. Bueno, ¿qué? No, quería agradecer a Nora, que nos ha dicho que va a hacer todo lo posible por ir a la inauguración y que aparte va a llevar una poesía. Así que creo que, aunque sin conocerla, se trata de una normal más como nosotros, y sería realmente un placer que se acerque a la inauguración de la biblioteca. Bueno, entonces queda hecha extensiva la invitación. También tenemos que invitar para el bingo. Para el bingo, el día 13 de noviembre a las 2 de la tarde, acá en el Centro Comunitario Belén. Un bingo organizado por la gente de acá, de la Radio Tincunaco, donde uno podrá ganar así cosas recopadas, pasar un buen momento, tomar mate y vernos las caras a nosotros si no nos conoce. No sé si será tan copada esa parte, sí, pero esa bueno. Parte, mejor no. Y igual se están preparando con todo. Yo lo que estoy viendo, están de acá para allá. Hay mucha gente colaborando, así que parece que se viene con todo el bingo. Con todo. Bueno, ¿algún saludo especial, Dieguito? Sí, saludos para... Bueno, los saludos son todos especiales, ¿no? Porque no hay saludos que no sean especiales. Y sí, hay y no hay, pero bueno. Claro. Claro, pero si vos lo decís en un lugar así como una radio que te escucha mucha gente... Es que no querés olvidarte de nadie, pero bueno. A todos los que me conocen. Claro. Claro, uno es más especial que otro. Por eso no hay que decir especial en este caso. Ah, un saludo. Aquí no le mando saludo a nadie y listo. Claro. Nadie no. ¿Y entonces? Bueno, en primer lugar a mi familia. Bueno, a mi mamá, a todos. Qué chupamella que quedó, ¿no? Sí, sobre todo si estamos los cinco, sí, acá. Claro. Y pero si no, nos va a matar la vieja. Un saludo, Diego. Sí, que nos esté escuchando, por favor. Bueno, vale, vieja, porque si no se pudre. No, mentira. Bueno, a Lili, a nuestra mamá postiza que nos está escuchando, a Kika. Kika, que no le gustó, parece, el programa anterior, me dijeron. Pero bueno, no le puede gustar a todo el mundo tampoco. Y no. Pero bueno, nos está escuchando. Bueno, a Marcelo, que siempre está prendido. Fenómeno. Marcelo Lleve, que ya nos mandaron mensajes de que están escuchando. Saludo, o sea que hoy tenemos una audiencia, ¿no? Así como más... Y de bueno, Nora, a poquito. Nora volvió a escucharnos. Y si nos está escuchando, también mandar el saludo a Ale y a la gente de Mamarré de Papa Rock, que nos hicieron el aguante. A sí, Mumu de Frino, que nos hicieron el aguante también el jueves pasado. Y a todos los que nos escuchan y por ahí no tienen crédito para mandar un mensaje. Que... Algún que otro compañero mío que dijo que iba a escuchar la radio de compañeros de la fábrica. Sí. Dijeron que iban a escuchar, así que le mando un saludo a ellos. Esos son los oídos que a mí me interesa llegar también, ¿eh? Sí, sí. No, quédate tranquilo que hay varios de la ciudad aledaña acá, de Presidente Derqui, que lo van a estar escuchando. Así que un saludo grande para ellos. Y uno para... Fer. Para Fer. Vamos a decirle de suerte porque... Todavía no volvió, estábamos ahí esperando. Fue una entrevista laboral... Allá también, en el parque. Sí, sí. Así que bueno, esperemos que le vaya bien. Esperemos que le vaya bien. Él también nos escucha siempre, en este momento no creo que nos esté escuchando. Debe estar escuchando cosas más interesantes. O menos interesantes. Pero bueno. Aunque no le guste, lo vamos a estar apoyando, Fer. Vamos a ir a escuchar el tema. Yo creo que ya estamos en condiciones de escuchar el tema. Después vamos a ir a una tanda. Y después nos vamos a meter de lleno en qué es esta canción y qué nombre tan particular tiene. El Tesoro de los Inocentes. Qué temazo. Thank you. FM Ticunaco, tu voz, nuestra voz. Espacio publicitario. Estamos organizando una biblioteca popular. Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Los viernes, de 15 a 17 horas, Viejas Brujas hechizan el aire de la Tincunaco. Viejas Brujas, el programa de género de la 107.3 por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Gran bingo familiar en el Centro Comunitario Belén, el día 13 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Te esperamos para compartir el gran bingo familiar. Va a haber muchos premios y cosas ricas para compartir. Acércate, seguro que ganás alguno de los impresionantes premios que tenemos. También vamos a compartir cosas ricas. Sábado 13 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, San Salvador y Carabobo, en Barrio San Atilio. Organizado por la FM Tincunaco en el Centro Comunitario Belén. ¿Te lo vas a perder? Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escúchanos, no te lo pierdas. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad, es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Controlando el área, con la conducción de Ariel Nievas, Marcos, Emiliano Santillán, Sebas, Nahuel Galván. ¿Entra a nuestra área? Todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, en FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Y bueno, este es el tema que presentamos el día de hoy. No creo que sea muy conocido en la, digamos, ¿cómo se dice? En la radioteca popular o entre la gente, pero creo que a aquel que le gusta Los Redondos o que le gusta El Indio Solari seguro lo conoce y seguro le va a encantar que hablemos de este tema. Ah, antes que todo, okay, vamos a mandar un saludo a Rubén Becerra, que nos ha dicho que le encanta la cortina y que un día la pasemos entera. Hoy la dejamos bastante tiempo y sí, dura bastante, dura como 8 minutos más o menos. Bueno, ese día puede ser hoy. Pero hoy podríamos ver si hacemos algún cambio y la pasamos. Habría que preguntarle a este señor si conoce realmente de dónde viene, ¿no? El nombre. Por lo menos de dónde viene. Sí, es de un. ¿Cómo sería? De Hawái. Es de Hawái, ¿no? No, pero yo me refería. El nombre, vos decís. ¿De dónde fue conocido este tema? O sea, ¿de dónde salió? Sí, este tema. Es de. De una película bastante vieja que... Acá salta la ficha la edad. No. Muy linda, por cierto. Que, ahí era bueno, triste. Nos tocó ver en la infancia, ¿no? Sí, esas que te marcan, ¿viste? La verdad me marcó bastante y me gustó mucho, así que... Pero decí cuál es, por favor. Es la película del Mago de Oz. Ah, sí, verdad. Y el señor que la canta se llama Israel Kamamawiwo. Kamamawiwo. Exactamente. Bueno, poné en el Google Pepe. Y te va a aparecer seguro. Pepe, si tenés. Más conocido como... Claro, sí. Tenemos un mensaje de Nora para leer. Que no leemos por lo general mucho los mensajes, los comentamos. Bueno, pero yo quería decir algo igual mientras Pablito lee el mensaje. Que bueno, el tema del tesoro de los inocentes de que pasamos recién. Iba dedicado, porque iba dedicado para Lili, sí, exactamente, porque le encanta mucho ese tema. Ese tema le encanta. Qué bueno, ¿no? Así cuando una pareja a los dos le gusta la misma música. Eso es buenísimo. Bueno, tampoco es tan así, pero bueno. Pero ese tema en particular le gusta mucho. Así que para ella un beso grande y bueno, nada. Ah, nos dice Nora que bueno, que ella también es una anormal. Y que piensa lo mismo que nosotros. Que cuando la conozcamos no va a parecer tan copada. Y ojo, capaz dice, que va a ser igual, exactamente lo mismo, dice, del otro lado. Sí, yo creo que después dice, qué mameros que son. Deben tener una buena mamá. Sí, y bueno, sí, eso, la sí. Mamá de uno es como la vieja. Sí, es la vieja. Pero, claro. Bueno, vamos a empezar con eso. Llegaron varios mensajes. Ah, queríamos preguntar el género o el sexo de Mumu. Mumu de Fino, que siempre nos manda mensajes, pero no sabemos si es varón. Todos dudamos de su sexualidad. Yo digo que es varón. Yo digo que es mujer. Es genérico el Mumu. Bueno, entonces yo debería decir que no sé. Porque dudo. Bueno, vamos a empezar con la canción esta que acabamos de escuchar. ¿De qué habla esta canción? Esta canción se llama El Tesoro de los Inocentes. Ajá. ¿No vas a leer la letra? Sí, voy a leer un poco y vamos a ir comentando. Dale. Habría que ver cuál es el tesoro y quiénes son los inocentes. Yo creo que... Creo que lo dice todo, ¿no? A grosso modo uno podría llegar a... Más viniendo del indio... El rockero más filósofo que hay, me parece. Y junto con Spinetta, yo creo que junto están con ahí, Spinetta. Por lo menos en la poesía. Bueno, la primera parte de la canción dice así: el tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios y a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces aunque te sientas mal. Es terrible. Sí, me encanta el tema de los milagros que van a estar de tu lado cuando o sea, como cuando todo se pierda. Es decir, ese es como el tesoro para mí, ¿no? Lo primero que veo. Es aquello que te va a permitir vivir aunque esté todo en contra tuyo. Cuando comiences a ignorar los embustes, dice. O sea, cuando te empieces a creer la mentira. Sí. No, cuando dejes de creer. No, ignorar los embustes, ignorar la mentira. O sea, vos cuando, sí que no... Que... Cuando no te des cuenta que te están mintiendo. Ah. Digo yo, no sé ustedes. No, sí. Bueno, y aunque te sientas mal. Yo digo que a mí me remite mucho a los 90, cuando todo el mundo se quedaba sin laburo y el discurso que había era, bueno, estamos mal pero vamos bien. Entonces vos te sentías mal, pero lo votabas a Menem de vuelta. No lo nombres. No, bueno, perdón, a Méndez. Por favor. Me late a ese momento. No sé, igualmente con permiso del indio que estemos haciendo esta interpretación un poco, como toda interpretación muy personal... Y estamos a mí me remite a eso, no sé a usted. O por ahí algo más general. Sí, o el momento antes de morir, o tantas otras cosas. Pero lo que sí está hablando de una situación límite, quizás, ¿no? Y bueno, después sigue la canción y dice: si no hay amor, que no haya nada entonces. Alma mía, no vas a regatear. Claro, eso es buenísimo. Eso puede tener su lectura romántica. Y yo creo que Pero yo la mando más para... Pero el indio es así, siempre tiene un toque romántico. Yo creo que es... No, es pero es no aceptar doble, otra cosa. Es todo con el doble o, sentido bueno, también. O claro, es o todo o nada. O nada, exactamente. O sea, si no hay algo que te mueva, entonces que no haya nada. Yo creo que por lo menos esos dos renglones son... Yo lo interpreto de manera textual. Si no hay amor, que no haya nada. O sea. Nada. Sí, lo que pasa es que, bueno, habría que ver. Bueno, seguimos con el otro párrafo. Hace referencia, dice, un hermoso día el de hoy. Como el de hoy, ¿no? Como justamente. El de hoy, bárbaro. Qué bello día es hoy. Está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Dice, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. A mí me da una protesta y una represión. Sí. No sea vos. Sí. Una protesta y una represión. Totalmente. ¿Entendés? Y después dice, juegan a primero yo, y después a también yo, y a las migas para mí. Y cierran el juego porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, ni si cabe en su nariz. Ahí está para mí, ¿no? Siempre para mí. Esto de juegan a primero yo, después a también yo, es al rico, es al político, es aquel que maneja, aquel que tiene una posición dominante en la sociedad. Sí, pero podemos llevarlo a lo que a es un montón de lugares. Pero el libre comercio. El libre comercio. Marley, en una de sus cartas, en una de sus canciones, dice: me invitas a jugar y siempre me das malas cartas. Claro, se llama Bad Card. Bad Card, siempre me das malas cartas. Y en este caso es lo mismo, juegan a primero yo y después también yo y lo que queda para mí y nada, y después jodete. Porque saben que aquel que al que están, digamos, engañando no se da cuenta. Yo creo que en ese sentido es más para los políticos, ¿no? Más para la clase sí, política. Hasta que se desata la tormenta. Hasta que estalla. Hasta que se desata un 2001. Es verdad, es muy muy gráfico esa parte. Bueno, y por ahí haciendo un parate en el tema de la canción, pero llevándolo a la actualidad, qué diferente, ¿no?, que es este momento en cuanto a la apertura política que hay en la sociedad. Porque yo, lo hablamos ya la otra vez, pero un poco haciendo referencia al 2001, que se hablaba del megacanje, de un montón de cosas, y nosotros no sabíamos ni idea. No sabíamos. Yo creo que los pibes de hoy están mucho más informados de lo que éramos nosotros. Recién justamente estábamos hablando con Gloria de esto de las nuevas tecnologías y las netbooks que le están entregando a los pibes. Y es decir, bueno, nosotros teníamos las zapatillas de Rukauf, por ejemplo. ¡Viejo! ¡Sea horrendo! Los guardapolvos que había que darle... Era fea. Los guardapolvos que había que darle 50 ruedos para que te duren toda la primaria. Y bueno, y a los pibes de hoy le están dando unas netbooks. O sea, hay un cambio en el paradigma, eso es seguro. Le mandamos un saludo a Nahuel. Que él es uno de... A Guiso, más es uno de los beneficiarios de las netbooks. Es uno de los beneficiarios. Pero vos sabés cómo despotricaba... diciendo, bueno, no nos dan nada, que cuándo nos van a dar, se las quedó el gordo. Y bueno. Y alguna se le habrá quedado, pero... Seguro que se le quedó alguna, pero bueno, es que no se puede. Bueno, así volvamos a la canción, por favor. Bueno, la próxima estrofa dice: esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, en tu bella cicatriz, parece sangre y sin embargo sonreís. Yo creo que sigue con la misma idea de que no que el tonto nunca pudo leer al diablo ni siquiera en su nariz. O sea, vos ves, el que sangra sos vos y no te das cuenta. O sea, al que están perjudicando sos vos y sin embargo vos sonreís. Como... Sin embargo te enojás con los piqueteros. Tal cual, y empezás a tener una te dejás llenar la cabeza de un discurso que no es el tuyo o que no es el de tu clase, por ejemplo. Lleno de mentiras. Claro, o por ahí, no sé, aquel pobre que está, o que no es pobre, pero que se pasa el tiempo viendo a Tinelli, por ejemplo. Que se dejan engatusar. O sea, vos ves que estás alienado, estás en una situación mal y te reís. Pero por, bueno, no sé si por ignorancia o por impotencia o por lo que sea, no estás teniendo ese momento en el cual te das cuenta de lo que pasa. Que bueno, se está abriendo en este momento, pero bueno. Pero tiene, viste que a veces dicen que la historia se repite. O no se repite, pero muchas veces continúa. Ya en el siglo V los romanos, para mantener a la población cautiva, era el famoso pan y circo, que desde ahí tal viene. Tal cual, pan y circo. Desde ahí viene ese dicho, pan y circo era eso. Era circo y bueno, que sigan viviendo en la miseria. Y que no se den cuenta tanto. Y hay una canción muy conocida de Calamaro que se llama Clonazepam y Circo. Clonazepam y Circo. Que hace referencia más que nada a los 90 y a cómo se vivía en esa época. De cómo la gente se anestesiaba y cómo veía también el circo de Mauro Viale, por ejemplo. Próceres de la televisión basura. Y bueno, vos tenés algo más para agregar. O pasamos al otro. Pasamos al otro, dale. En el otro dice: el tesoro que no ves, la inocencia que no ves. El placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. ¡Qué metáfora! Y si no hay amor, que no haya nada. Creo que más claro que eso no puede ser, ¿no? Claro, está hablando de un placer... Salvando la diferencia porque dice oscuro, ¿no? Claro, espurio, ¿no? O algo como que... algo turbio, el placer es turbio, dice. Y se refiere a eso, me imagino yo. No sé... No creo que haya alguna otra lectura. Igual, esto es una insolencia lo que estamos haciendo. Sí, absolutamente. Por eso dijimos con el permiso de... Porque si habrá una banda de las legendarias a las cuales sus letras pueden llegar a tornarse casi indescifrables por la hermeticidad que tiene su literatura... Lo quería decir antes de que arranquemos con todo... Perdón. Es la de Los Redondos, ¿no? Sí, exactamente. Igual, es complicadísimo. Sí, la verdad. Pero sí, yo creo que exige... A mí siempre lo que me gustó de Los Redondos que exige... Mirá, el otro día nos dábamos cuenta con Hernán, no sé si lo hablé con vos, que yo estaba leyendo para una materia y leía una metáfora que dice que algo así como que los zapallos se acomodan mientras anda la carreta. ¿Qué quiere decir? Las sandías. Las sandías. No, dice que... dice. Y lo que él dice en una canción es... Y otra vez esa sí. Sandía echándole la culpa al empedrado. Claro, porque si hay un empedrado, la sandía no se acomoda, se cae. Se bueno. cae la carreta, entonces denuncia al empedrado aquello que lo hace excluirse de la carreta. Exactamente. Y después dice, no querés meterle tu balazo. Está haciendo clara referencia a aquellos que manifiestan su bronca con el sistema, que están excluidos del mismo, y bueno, y a la represión. Igual, ¿cómo es buenísimo. Porque vos ¿cómo con algo tan simple puede llegar a eso, ¿no? Aparte, si vos lo escuchás de manera, digamos, superficial, vas a decir, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, no, si lo escuchás por primera vez, tenés que analizarlo bien, no vas a entender de qué está hablando. Y bueno, entonces yo digo, ¿cómo uno va descubriendo cosas en tanto va conociendo, o en tanto va creciendo, o va haciendo las conexiones con las letras que él escribe? Igualmente, como se le hace a todos estos tipos de cosas, como los libros, como los temas, hay que hacer un marco histórico también. O sea, saber en qué año... Él decía siempre que a los 12 años... No, a los 14 años ya había leído un libro muy importante del existencialista el francés. ¿Cómo se llama? Sartre. Dice, bueno, cuando lees eso ya... como que ya no podés volver a cantar. A ver, volviendo a Los Redondos, por ahí no saliendo un poco del indio, igual sin salir porque el indio es Los Redondos, Bailison, Sky, él estudió en un conservatorio en Francia en mayo del 68. Exactamente. O sea, en el momento de la revolución cultural probablemente más grande de todo el siglo XX, el tipo estaba ahí. Sí. Y bueno, después acá forma lo que se llamó la Cofradía de la Flor Solar. Que todavía existe, aunque no crean ustedes. Sí, existe. Que era un movimiento cultural que incluía teatro, poesía, un montón de cosas. Pero Marta Minujín es una de las que estuvo por ahí. O sea, en esa época era como un caldo en donde estaban todos. Pero en sótanos. Claro, reprimido. O sea, en la clandestinidad. En la clandestinidad. Sí. Y bueno, haciendo un tipo de arte que era lo que siempre hablamos acá, contrahegemónico, antisistémico, si se quiere. Sí, y mucho más valiente que hacerlo ahora, en todo caso, no porque lo que no tenga validez, sino porque en ese momento eran momentos de la dictadura, que la gente desaparecía y moría torturada. Sí, la verdad que sí. Bueno, después la canción sigue con las partes finales que dice... Placer que es cruel, le echas el guante, o sea, le metes mano, sin lágrimas, a tu pena allí nomás, y el mundo allí nomás. Son como frases cortas donde él va haciendo dos tonos de voz y las va mezclando. Después dice, el sol cocina lento, placer que es cruel, vos siempre estás con una excusa a flor de labios. Esa es buenísima. Sin lágrimas, con tus dolores allí nomás, con tu sangre en el suelo. Y repite eso varias veces. Y es buenísimo. O sea, ahí es como... en realidad, el tema hace referencia al Tesoro de los Inocentes como... El disco se llama El Tesoro de los Inocentes. Claro, pero también. ¿Qué es? Por favor. ¿Qué sería El Tesoro de los Inocentes? En realidad, el nombre del disco es El Tesoro de los Inocentes y, entre comillas, Bingo Fuel. Y Bingo. Yo lo escuché una vez a él explicar qué significa Bingo Fuel. Y él decía que el Bingo Fuel es el combustible bingo, o sea, extra, que se usaba... Digamos que es como la reserva de los autos cuando se están por quedar sin... Que no sabes cuánto te queda. Que no sabes cómo... Sabes que te queda siempre un poquito para llegar Puede ser un poquito que te alcance para hacer 2 metros, para hacer 10. Bueno, lo que explicaba el indio es que eso se le decía Bingo Fuel al... Eso para que la gente tenga, claro, para tenga que, en cuenta... Cuando los aviones iban a tirar una bomba en la Segunda Guerra Mundial... Y le ponían el mínimo de combustible para que llegara, entregara una bomba y después... Chau. Entonces él explica que ese Bingo Fuel es el tesoro de los inocentes. Es ese resto que no se sabe cómo te hace andar. Entonces, llevándolo al plano de lo social, es eso. Es, bueno, vos resistís, pero no sabés de dónde saca fuerza. Sí. Yo tenía un amigo que decía sobre los pobres. Y los pobres chupan una pila y siguen. Como diciendo, bueno, de cualquier lado sacan fuerza y sin cualquiera con menos de una comida al día se moriría el otro día. Y los pobres sobreviven. Entonces vos decís, hay algo ahí. Hay un tesoro de aquellos que son inocentes. Porque son inocentes en realidad. Y vos decís, es lo que los mueve. Eso es la lectura que yo le hago. No sé si ustedes tienen alguna otra. Para mí habla de eso la canción. Puede hablar del amor también, porque hay varias referencias. Y bueno, y creo que en algún sentido tiene que ver. No, no por ahí el amor así como romántico de hombre a mujer, aunque obviamente eso también, sino el amor que puede provenir de una amistad, de un compañero, una compañera, de la familia misma, porque nosotros vivimos en una sociedad y por más que muchas veces los análisis que se hacen sobre las personas son justamente individualistas sobre la persona, nosotros estamos sostenidos por una red de afectos que tienen que ver con la familia y claro, los lazos sociales. Claro. Si no, solo en el mundo nada, no se puede. Nadie. Y bueno, esa era toda la canción. En realidad... El atrevimiento, diría el yo. El atrevimiento, digamos, de este humilde espacio radial. Qué sé yo, hay recordar que el sábado, este mismo sábado, el Indio Solari se está presentando en Tandil. Y bueno, va a ser algo multitudinario como siempre, mal que le pese a él. Va a ser algo a lo cual no podemos, por cuestiones de pobreza, no podemos ir, pero... Ya seremos ricos. Ya estaremos mejor para... Igualmente dijo que iba a ser una seguidilla de... Claro, porque a fin de año se supone que va a presentar el disco nuevo. Sí, sí, sí. Para el 2011 va... Y en 2011 va a ser presentarse oficialmente en el Marte Arena en Salta. Exacto. Todavía no tengo muy en claro la fecha, pero creo que va a ser para Semana Santa del 2011. Se va a estar presentando en el Estadio Marte Arena en Salta, así que a todos aquellos que les guste, como nosotros, empecemos juntadita desde ahora, que nos hagan la segunda, a ver si podemos ir hasta allá. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros, como lo ha hecho Nora, como lo ha hecho Mumu, que no sabemos si es hombre o mujer todavía, que por favor nos diga como lo hace Marcelo, Eve y bueno, toda Rubén. La gente al 15. Marcelo blanqueó. Sí. Y bueno, le mandamos un abrazo a Rubén, que nos dice que el tema es de 1940 aproximadamente. Pero que no sabe el autor. Que no sabe el autor, pero le gusta. Pero le gusta. Bueno, un poquito de información le pudimos dar sobre el tema, ¿no? Y él un poco a nosotros el también. El número que se pueden comunicar es el 1566-90-5002. 1566-90-5002, el número de la FM Tincunaco. Vamos a ir con un tema de otro redondo. Este es un grosso también. Y este tema me encanta a mí, es así. Se llama Síndrome Trapecista por Sky Bailinson. We'll be right back. a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, un tema con mucho power para el mediodía de hoy, dedicado a Dieguito por la visita y porque... Sí. Y bueno, lo que estábamos hablando también, recién, sí, estamos re chupamedia, es que esto que el tema se llama El síndrome de trapecista de Sky Bellinson, del disco A través del mar de los sargazos, que es del año 2002, no sé, más o menos por ahí. Y dijimos, ¿qué es el síndrome de trapecista? Justo cuando lo pusimos. Y es esto, de estar siempre en el riesgo. El trapecista no tiene margen de error. Claro, se equivoca y cae y muere. Fuiste. Y bueno, y creemos que el tema también tiene que ver con eso, así que podríamos retomarlo para algún otro programa. Yo creo que estamos ya en horario de tanda, así que podríamos escuchar un tema más. Ah, sí, a ver, decime cuál. Ir a la tanda y después arrancar con otra parte que tenemos, que vamos a hablar de la inteligencia y qué es la inteligencia. Claro, y la revolución dialéctica, que hace mucho que no hacíamos. Che, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué es tal palabra? ¿Qué? Y hoy vamos a hablar de educación y de inteligencia. Bueno, acá me piden que hable... No, hay muchos tipos de inteligencia. Acá me piden que hable Agustín. Así que Agustín va a presentar el tema, buenísimo. El próximo tema. ¿Qué es? ¿Cuál? Escúchenlo, por favor. Es un tema, a ver cómo le sale el nombre de la banda y el tema. A él le gusta, yo sé que le gusta. Así que bueno, presenta el tema y después vamos a la tanda y volvemos. Dale, presenta el tema, Agustincito. Y este, mirá. Dale, dale. El tema se llama... Al micrófono hablar. El tema se llama Creep de Radiohead. Perfecto. Bien. Vamos al tema.

el servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Sumergite en la Laguna Negra. Abrí bien los ojos. Contené la respiración. Miércoles de 19 a 21. La Laguna Negra, nada fácil de tragar. Para tus fiestas, castillos inflables, Claudio. Atención con la super promo que de lunes a viernes, 10% de descuento a los clientes de la zona. Llama al 1566-28-2837. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. O dirigite a Río de Janeiro, 4741, Barrio Urquiza, José C. Paz. Castillos inflables, Claudio. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena. Los jueves, de 15 a 15 y 30 horas, los chicos toman el dial de tu radio. Los pibes del barrio, el grupo de apoyo escolar del Centro Comunitario Belén. Todos los jueves, de 15 a 15 y 30 horas, en la FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. Espacio publicitario. Los anormales. La historia que no te contaron. ¿Qué es eso, Gaby? No, muchísimas disculpas, Gloria, discúlpame. Viste que yo eso del tacto no es una... no lo tengo. No me vino con el cuerpo de eso de tener tacto. No me sale. Perdón. No me doy cuenta, ¿qué querés que haga? Bueno, seguimos en Los Anormales. La catarata de mensajes no cesa. Llueven los mensajes, diría... diría Iso. Llueven. ¿Cómo llueven los mensajes? Sí, sí. Y bueno, vamos a abocarnos a nuestra sección que se llama Revolución dialéctica. Pero lo que hoy vamos a tratar es algo que tiene varias acepciones, pero que en general desde la educación o desde la escuela se toma solo una. Y tengo algo para comentar de vos que ayer hablando con José salió. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de los conceptos de inteligencia y de educación. Por lo general, cuando uno es niño, así como estos que tenemos acá, o niña, que yo no lo fui, no sé cómo será, pero digo, ¿no?, cuando las personas cuando son chiquitas o chiquitos, la inteligencia se la asocia a qué tan bien cumple su rol de estudiante. Por ejemplo, ¿no?, cuando un maestro le preguntan, ¿no?, así, ¿y a qué? No, es inteligente, es aplicado, hace la tarea. Como si fuera que la inteligencia se reduce. Chupamedia total. ¿Sabes como cuál? Como, ¿te acordás el sketch de el Chavo? Cuando estaban en la escuela. Sí, como ñoño. No, cuando nadie contestaba y miraban a una que se levantaba y así en posición de firme decía: los leones, los animales que comen carne se llaman carnívoro. Se comió el libro. Y después se sentaba y decía: sí, señor. Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre. Creo que era Malicha. No, Malicha no era. ¿No? Malicha era algo Malicha. Así. Era la sobrina de Don Ramón. No tenía nombre esta. Aparecía nomás. Bueno, pero entonces, claro, esa es la idea del niño inteligente, ¿no? De la niña inteligente. Aquel que en la escuela responde, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la escuela, ¿no?, un niño, un estudiante, hace una pregunta? Claro, por lo general se lo tilda de que no entendió, ¿viste? Claro, o el profesor le pone un menos. Sí. Pero es buenísimo eso, que levanten la mano y que pregunten sus dudas, ¿no? Claro, porque yo considero que cuando uno tiene una duda y está buscando la manera de superar esa duda para obtener alguna clase de conocimiento, es una seña de inteligencia, claro, y no al contrario. En general, el que pregunta es porque le generó algo en la cabeza y dice, bueno, lo está tratando de acomodar y lo pregunta. Ahora, el que no pregunta no es que haya entendido. Puede ser que no. No, ojo, puede ser que haya entendido también. Claro, sí, pero yo creo que es más... Por eso no levanta la mano, pero es más la mayoría de los chicos que no levantan la mano para no pasar vergüenza que claro, para sacarse la duda. Aquel que sale de la duda y la pregunta tiene un valor, o sea, está haciendo alguna conexión en su cabeza en la cual le sale una duda. Bueno, pero igual una de los objetivos que yo tenía para hablar de esto es sacarlo del ámbito escolar, porque la inteligencia no tiene solamente que ver con que si vos haces bien una cuenta o si sos aplicado, sos correcto, haces la tarea y demás. La inteligencia tiene que ver con otras cosas también. Yo creo en algo más práctico, ¿no? En general siempre se habla de la inteligencia como aquel que conoce. Pero hay muchos saberes que no son de cognoscer, o sea, de conocer, sino de saber. Claro. Hay dos tipos de conocimiento, básicamente. Uno que es el práctico o el vulgar, dicen, ¿no? Algunos que tienen que ver con lo que uno aprende en su casa, a través de la experiencia, de hacer cosas. Y después el conocimiento propiamente dicho escolar. Son dos acepciones distintas de conocimiento que existen. Y porque no es lo mismo ser culto que ser inteligente. Si no, nos podemos remitir también a un capítulo de Los Simpsons donde hay estudiante super nerd que sale, igual es en Los Simpsons, ¿no? Y pasa... El inspector de billetera. Oh, nunca creí que podría funcionar. Será re tarado. Claro, los tipos sabían todo de internet y un montón de cuestiones que nada claro, que ver con la vida cotidiana. No tenían vida práctica, no tenían... Exactamente. No tenían salida al mundo. Ayer hablando con José, él me decía, mirá, mi viejo toda su vida laburó... Y no, o sea, sabe leer un plano, pero no sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento técnico, pero el saber práctico lo sabe mejor que un arquitecto, me decía. O sea, hay gente que da cursos de albañilería y te explica cómo se hace la mezcla, te explica todo, pero cuando lo tira contra la pared no se prende. Claro. Y me decía a él, dice, bueno, una cosa es conocer cómo se hace algo y otra cosa es saber hacerlo desde la experiencia, ¿no? Desde la práctica. Claro, la manera que tenemos de conocer las personas son básicamente a través de dos mecanismos. Uno es la asociación con algo que ya conocemos. Por analogía, ¿no? Claro. Ah, se parece a tal cosa, entonces... Se parece a tal cosa y por la experiencia. ¿Vieron? Ah, yo esto ya lo vi alguna vez. Por hacerlo. O sea, vos te puedes, como decías vos recién con el ejemplo de Don Farfán, vos podés tener como la teoría, la asociación con otra cosa que sabés, pero si no lo haces... En realidad no sabés. Es un 50 y un 50. Sí, pero hasta que no lo haces. Vieron que también, perdón, es muy común cuando alguien es adolescente, que uno se obstina a veces. Dice, no, hasta que no te des la cabeza contra la pared, no vas a aprender. Y no porque si no tiene la experiencia la persona, probablemente no aprenda, es verdad. Bueno, en realidad yo quería dejar algo que no sé si le va a agradar mucho a Hernán. Porque hay un personaje en Los Simpsons que es el estereotipo del conocimiento. ¿Quién? ¿El profesor Frinks? No. Marty. Es el que más te gusta a vos. Lisa. Y Lisa tiene el conocimiento de los libros. Sí. De hecho, cuando no se saca un 10 se pone mal. Sí. Entonces, ahí vos ves el ejemplo. Y bueno, está bueno esta diferencia entre saber y conocer. Nosotros trajimos las definiciones del diccionario, ¿no? De qué es la inteligencia. Y dice, primero... Capacidad de entender o comprender. Ahí no estamos hablando de la inteligencia que hablamos. No, entonces se puede decir que salvo algún problema neurológico claro. O algún retraso mental, vamos a decir, todos tenemos esa inteligencia. Sí. Después dice, capacidad de resolver problemas. Yo me quedo con eso. Esa está buena. Después dice, conocimiento, comprensión, acto de entender. Esa va más como al principio, ¿no? Después dice, sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión. Es decir, que algo puede ser inteligente. Claro. Después dice habilidad, destreza y experiencia. Y tiene que ver con eso también. Trato y correspondencia secreta en dos o más personas o naciones entre sí. Eso debe ser el superespionaje, no sé, la inteligencia de la gente. De la gente 86. Después dice sustancia puramente espiritual. Ahí no sea... Y es filosófico. Es más a lo religioso. Después habla de inteligencia artificial... Pero bueno, en sí hay muchas acepciones de inteligencia. Nosotros queremos desmitificar que el inteligente es el que solamente conoce. Y claro, acá Nora hace un aporte, ¿no? Y ella nos cuenta que dice que el marido no tiene título, pero lee los planos perfectos del arquitecto. Tal y cual. Le dice que no es así porque en la práctica no es viable. O sea, él desde la experiencia puede refutar a un conocimiento que tiene que ver más con lo técnico. Sí. Claro, ¿saben qué es lo peor de esto? Que... En muchas esferas donde se arman las políticas públicas que siempre hablamos, predomina aquel que conoce, pero no el que sabe. Claro. Entonces terminan siendo barrios de casitas, donde hay muchas casitas y no hay ninguna escuela y no hay ningún... ¿El comercio? No hay ningún comercio, no hay ninguna salita de primeros auxilios. No hay planificación. Entonces se termina haciendo un impacto grande a los alrededores de donde se hace el barrio de casitas. Y bueno, entonces ahí te das cuenta cómo no hay un conocimiento o un saber... Sí. De la cuestión. Y después nos quieren hacer creer que los cortes de electricidad que tuvimos hace unos cuantos meses atrás es por culpa de las casitas. No, señor. No, señor. No, en realidad en los lugares donde se planifica abunda el técnico, pero la verdad que... Pero el que sabe el que sabe no está. No está. Y bueno, eso es una de las formas de que nosotros queríamos hablar de la inteligencia. No sé si vos tenés algo más para aportar. Eso, quitarle el velo... educativo y ampliar el concepto de inteligencia a esto, a lo que es poder resolver problemas, porque yo creo que eso es algo fundamental en las personas, es esto de poder resolver los problemas y en eso tiene sí, la inteligencia. ¿Y sabes qué? En general, yo siempre asocio, a veces me pasa que cuando voy a Capital o a Retiro, a todos esos lugares, y veo pibitos chiquitos, en donde ellos tienen un conocimiento de cómo funciona el mundo en el que están, que no es el suyo, porque es un mundo de adultos, pues, ¿y cómo estos pibes sobreviven? Claro. Porque son inteligentes, porque saben comprender el contexto en el que están y sacar el beneficio para seguir viviendo. Entonces me decís, bueno, no sabrá leer ni escribir, pero sabe dónde conseguir monedas, sabe pero qué sobrevive. Cara... ¿Entendés? Y yo digo, bueno, eso es una forma de inteligencia. Es poder... proveerse del contexto en el que uno sí, está, adueñarse del mundo, siendo que no es un mundo de ellos. Eso es vital, porque no es un mundo de niños, seguro. Y bueno, nos puede causar mucha tristeza, pero yo cuando los veo digo, bueno, hay una canción de Versil que habla mucho de eso, sí, que se llama Andan Jugando. Andan Jugando se llama, así que habla de eso. Se lo recomiendo. Del disco, me parece que es uno de los últimos, no me acuerdo, el que tiene Madre de una Sola, no sé, sí, cómo. Sí. No sale. ¿Testosterona? De testosterona. Sí, señor, sí, señorita. Bueno, Fernanda nos dice que le encantó el programa anterior. Bueno, gracias. Sí, hay que hacer una segunda vuelta, Sí, eso es lo que habíamos puesto al principio. Porque hay mucho material que quedó colgado. Además hay cosas para agregar también. Para aportar, sí. Dijimos, al principio de la hoja de ruta dice, posibilidad de repetirlo. O de ponerle alguna otra cosa más. Y bueno, vamos a verlo. En realidad no tenemos nada pensado para otro temático, así que podríamos... hablar de vuelta y poner algunos otros temas que nos quedaron afuera. Así es. Y el tema de Sumo se llamaba No Tan Distinto. Y ese me quedó grabado porque yo le mandaba... Che, ¿cómo le erraron a ese nombre? Sí, perdón. Yo lo escuché después del burrada, programa. Burrada, terrible. Más con Sumo, si vos me decís... Y la, claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema. ¿Qué les parece? El tema es dedicado a Marcelo Salomón, que nos pedía siempre un tema de... De su hermano, ¿no? No, él nos pedía siempre un tema de Fidel Nadal. Oh, sí. Pero, a ver, a nosotros que nos gusta el reggae, nos gusta la música rasta, Fidel Nadal no es alguien que nos guste mucho. Por lo menos a mí. Por lo menos a mí tampoco. Pero encontramos algo que sí es de nuestro agrado. Es un tema de Todos Tus Muertos. ¿Dónde está integrado por Fidel Nadal, en donde no tiene ni la distorsión que le pone ahora, ni los temas pedorro que hace, perdón. pero que está bueno, y se llama Andate. Si no te gusta, andate. Why? get my panani, don't get my panani. Better bye bye bye bye, get my panani. Get my panani, don't get my panani. Officer, officer, just because you drink Thai tea, what? Just because you drink CC, just because this a man and my key, they come on, better bye, keep fresh, this a magi, no me. Comunicate con los anormales al 1566 905002. ¿Qué es eso, Gaby? Ahora sí. Bueno, antes que sigan con lo suyo, muchachos, yo quería dedicar el tema. Este tema va para un compañero mío de laburo que le gusta mucho a Todos Tus Muertos. Este tema es para el Pela Sanagua, que le encanta. Qué nombrecito, papi, ¿eh? Pela Sanagua. Sanagua, el apellido se llama Leandro. Leandro Sanagua, un capo. Nah, pero el Pela queda mejor. Ah, ¿es el que con el que fuimos a jugar la pelota, sabes? ¿Que le decían Vegeta? ¿No era ese? No. Ah, no. Perdón. Tenía unas entraditas por acá, le decían Vegeta como el de Dragon Ball Z. Pobre pibe. Te mataba de la risa, ¿escuchás eso? ¡Es Vegeta, tocala! Es buenísimo. Perdón por la autorreferencia. No, este es para Leandro Sanagua, que le gusta mucho. Bueno, el tema era Todos Tus Muertos, del disco, un disco viejísimo, del año 97, se llama Dale Aborigen. Bueno, antes de que Fidel Nadal volviera a lo que es ahora... antes de que, bueno, vendiera su antes alma. Antes hacía música. Antes de que vendiera su alma al diablo. Maté, ¿no? Al diablo de Sony o M o alguno de esos. Sí, Hernancito. No, que acá nuestro amigo Daniel Alberto Guidi nos mandó un mensaje. Un saludo para Dani. Para disculparse con los oyentes porque tuvo que llevar su anormalidad a una escuela. Y sí, hoy le tocó, estuvo dando clase en una escuela cooperativa comunitaria de San Miguel. Está haciendo una pequeña suplencia, pero bueno, su tarea vocacional, si se quiere, lo llevó por me ahí. Me encantaría no ser alumno de Dani. ¿Sí? Es un grosso. No, yo aprovecho para mandar el saludo que ayer me salvó explicándome unas cosas de epistemología. ¿Viste que es un grosso? ¿Viste que es un grosso? Él tiene el conocimiento ese de Lisa Simpson, ¿no? De Dani. De manual. Ah, tiene un poquito de complementa, calle. Complementa. Tiene un poquito de calle. Un poquito de calle. Bueno, y después no mandó un mensaje Nora también. Vive en calle que Venecia, dijo un... Vive en un mundo de vereda, no tiene nada de calle. No, perdón. Nos mandó un mensaje Nora. Donde que hablaba de su marido. Sí, donde decía que cuando su marido era niño, iba a la escuela y resolvía problemas matemáticos, pero de una manera que no le había hecho la maestra, por eso la maestra decía que estaba mal. Pero llegaba el resultado. Llegaba el resultado. Ajá. Bueno, y justo, ese tema tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito ahora, siguiendo con nuestra revolución dialéctica que se estiró así bastante. Se estiró y se va a seguir estirando con lo que decís después. Claro, porque ahora voy a hablar, o vamos a hablar un cachito de lo que es la educación, ¿no? Y la educación... tantas cosas. También, no, pero que también se la encasilla dentro de lo que es la escuela, como si fuera que uno... Que lo único que educa es la escuela. Así es. Pero bueno, nosotros creemos que no, que en realidad la educación está, uno aprende en todos lados y nadie sabe todo, ni nadie ignora todo tampoco, entonces todos aprendemos todo el tiempo. Y con respecto a la educación escolar, lo que yo tengo para decir que si, bueno, yo estoy si sigo en este camino, dentro de un año seré profesor de historia, y lo que voy a esperemos, decir... Esperemos. No, pero lo que voy a decir es contradictorio. Es contradictorio, gracias por la onda. Gracias. Es contradictorio. No, que sí. Porque resulta que los currículums, es buenísimo. Perdón. Que tienen que ver con los contenidos de la escuela, no están pensados para que la persona se desarrolle, ¿no? Para que la persona se desenvuelva. Intelectualmente. Sino que están pensando para que uno sea funcional a lo que el Estado necesita. O sea, el Estado tiene lo que se llama una idea de hombre en el Ministerio de Educación, y en base a esa idea de hombre, que es cómo quiere que la gente más o menos sea, va a bajar los contenidos para que uno aprenda y más o menos sea, y quiera la bandera, y cante el himno con fervor y pasión. Pero yo no sé si eso tiene tanto que ver con la persona y con el desarrollo de una persona. Yo tengo un ejemplo de experiencia propia. Ahí está. Yo tengo un ejemplo de experiencia. Dieguito propia. Denuncia, ya. Yo a mí me pasó en el trabajo, exactamente, donde viene mucha gente hacer entrevistas con muchos títulos. Sí. ¿No? Y yo, o sea, ya estoy trabajando ahí y tengo más conocimientos que ellos porque yo tengo la práctica. Claro, que es lo que hablamos. ¿Sí? Y bueno, viene mucha gente de afuera con títulos y bueno, no saben desenvolverse. Yo no tendré los títulos, pero sé desenvolverme porque conozco el trabajo. Claro. Exacto. Pero como no tenés un título... Claro, pero como no tengo algo que lo valide, bueno, tengo las de perder. Seguro. Bueno, yo con esto de la educación también... Esta es una anécdota que ya conté, pero la voy a volver a repetir porque es pertinente, ¿no? En los colegios caros, ¿no? De privados, donde va gente que paga una cuota altísima, a los niños y niñas los llevan, por ejemplo, en Pilar, a lo que es el Consejo Deliberante, a ver cómo se legisla, ¿no? Dentro del partido. Mientras que a los más chicos, yo me ha tocado estar dando, ya esto también lo conté, dando clase acá en Derqui, en la escuela 38. De práctica, y tenían unos libros hechos bosta, o sea, roto, había que buscar la página y daba vergüenza dar clase así. Y bueno, y ahí está, ¿no? ¿Por qué a los otros chicos los llevan a presenciar lo que se hace en el Consejo Deliberante y a estos otros chicos le dan esos libros hechos pelota y ni siquiera saben qué es el Consejo Deliberante? Porque el mensaje es claro, ellos van a ser formados, los de los colegios caros, para tomar las decisiones, claro, por el resto, mientras que los otros van a ser formados para poder conseguir un trabajo. Y no mucho más que eso. Y sí, en realidad, ¿sabes qué es lo grave también de esto? Es que eso que intenta formar la educación, cuando sale de la escuela, ya está desactualizado. O sea, que encima que quiere formar algo, lo forma mal, porque el mercado, claro, tiene otras exigencias. Siempre pasaba con las escuelas técnicas que formaban a los pibes para que aprendan a manejar un torno mecánico, por ejemplo. Y cuando los pibes iban a la fábrica, claro, esos tornos no se usan más, no sé... No, ¿no viste años que salieron los nuevos? No, están los tornos eléctricos, claro, a inyección, un montón de cosas que... Bueno, encima que forman un estereotipo, lo forman mal. Pero vos querías hablar de otro elemento importante en la sociedad que también es educador por excelencia. Bueno, si escapamos un poco a esta cuestión de lo escolarizado, podemos entender entonces que la educación está en todos lados. Y yo realmente creo que los medios de comunicación... educan más y peor que la escuela, si se quiere. Y bueno, por eso a veces pienso que, no sé, a ver, tendría que haber alguna especie de regulación o algo que tenga más que ver con cuidar un poco a las personas de menor edad, ¿no? En el desarrollo. Sí, lo que a Hernancito se le había ocurrido es que se cortara la televisión por día una tanta cantidad de horas. No, bueno, hagamos la contemos al oyente o la... Claro, porque Hernán el otro día me decía que cómo podíamos, bueno, contrarrestar esto de que la televisión es tan invasiva en algunos casos o es tan educadora o más que la escuela, o cómo aprovecharlo en función de... Y tuvo una idea un poco desafortunada que fue ¿por qué no recortamos la televisión? O sea, la sacamos del aire 2 o 3 horas. Yo le digo, mirá, eso está bueno, pero ya se le ocurrió a alguien antes que vos. Y me dice, ¿a quién? ¿Y a quién se le había ocurrido? Y se le había ocurrido a Bob Patiño. ¿Quién es Bob? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Aquel referente del Simpson cultural. Claro, que también ve la televisión un enemigo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos con lo otro. Ah. Con lo de la educación. Bueno, entonces, otra cosa que también a la cual quiero hacer referencia, porque muchas veces se habla de que el sistema educativo fracasa. Porque fracasó el sistema educativo. Pero el otro día, creo que esto también ya lo conté, pero lo volvemos. Cuando fui a hacer el censo, me di cuenta que había una vocación cívica en la gente, muy importante. La gente realmente quería que le hagan el censo. Y había, yo me tocó ir a una casa que había un muchacho de 18 años por ahí, que yo le estoy censando a la mamá, y me dice, bueno, cuando me toque a mí me llamás, ¿eh? Como que la madre podía responder por él. Pero no se quería perder ni una pregunta. Cuando uno ve la gente que yo tiene... fui a que me censen, quiero decir, ¿eh? Porque no pasaron a censarme por casa y me fui hasta la escuela y me censaron ahí. Entonces, cuando uno ve el nacionalismo como prende en la gente, porque la mayoría miramos la selección con un fervor y la bandera y el himno, entonces digo, pará, la escuela no sé si fracasa tanto. No sé, porque las cuestiones que tienen que ver con crear una identidad artificial en todo el territorio argentino funcionan. Sí, lo que pasa es que también la escuela en ese sentido, en el de la bandera y todo eso, las efemérides. Es histórico. ¿Sí? O sea, es histórico, siempre se ha hecho. Por ahí yo creo que en lo que fracasa la escuela es en hablar de un contexto en el cual los estudiantes que van a la escuela no viven. Claro. Por ejemplo, hablar de cosas a las cuales ellos no le dan importancia porque no está en su experiencia cotidiana. Con respecto a eso quería decir algo también. Hay un concepto que creo que es de Vygotsky, si no me acuerdo mal, que tiene que ver... Es un pedagogo. Que tiene que ver con esto de que los contenidos escolares sean significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que uno aprende en la escuela, realmente uno lo puede asociar automáticamente con algo que le pasa y sea útil para la persona. Otra cosa que hay con respecto a la educación es el tema de que uno aprende más y mejor lo que le es relevante. Es decir, si a mí me enseñan algo que no tiene nada que ver conmigo, que no lo puedo aplicar de ninguna manera y que me resulta totalmente abstracto, no lo voy a aprender. Y o no. Me va a costar mucho más. Entonces, por eso, una propuesta que tiró el maestro Daniel Alberto Guide en un encuentro en el instituto fue: cambiemos el currículum. Bueno, o sea, pero eso es obvio. O sea, eso es como... Digo, es lo que habría que hacer. Sí, claro, eso sí, es lo que habría que hacer, pero bueno, eso iría en contra de las pretensiones estatales. Y como decía, ¿no?, Paulo Freire, es esto de que es por lo menos ingenuo pensar que el dominador, que es el Estado, le va a dar al dominado, que es la población, armas para liberarse. Claro. Armas, estamos hablando teóricas, elementos. Por eso él habla de la pedagogía del oprimido. Y bueno, creo que con esto ya podemos con esto pasar. Estamos, vamos a pasar a un tema musical de una persona que conocimos hace un tiempo atrás. Un loco. Un loco lindo. No sé si tan lindo, pero bueno. Loco al fin. Es hermano de nuestro amigo Marcelo y él siempre nos había dicho que pasemos un tema. Y el único tema que tenemos de él es este para pasar. Porque tenemos otros anteriores, pero no están tan buenos, de verdad. De Giorgetti Nanci. Y el tema es, ¿qué banda, es ¿no? un clásico del tango, un clásico... múltiple hecho en múltiples versiones múltiple que, lo decían, que se llama Nostalgias y bueno, dedicado para él y lo vamos a invitar también a la inauguración de la biblioteca por Churio. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Nostalgias de sentir junto a mi boca su respiración. Angustias de pensar que otro a su lado le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer mi juventud. Y me abandonó un tango gris. Quizás a ti te hiera igual.

Estamos organizando una biblioteca popular. Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Señor productor, ¿está cansado de esas molestas plagas que les hacen perder su tiempo y dinero? ¿Ya probó con los otros plaguicidas y no le arreglaron todo el problema? Pruebe con el inoculante para soja Matamax, porque Matamax garantiza la perfecta salud y calidad de su producto mientras extermina cualquier tipo de plagas o molestias cercanas en cuestión de minutos. Matamax posee la mejor tecnología en químicos para eliminar todo aquello que le moleste a su producción. Plagas bacteriológicas, de 4 a 6 días. Plagas animales, de 12 a 16 días. Poblaciones vecinas, entre 72 a 84 días. Matamax, exterminio absoluto sin rastro. Calidad garantizada. Sin cadenas. Apoyando la producción agrícola. Un programa de rock, personajes y desinformación. Viernes, de 17 a 19 horas, por el aire libre de la 107.3 FM Tincunac. No la escuchen. Sin cadenas sobre los pies. Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Espacio Publicitario. Los Anormales. La historia que no te contaron. Bueno, la cortina no... Pará. Nos dice algo. La cortina ya nos está marcando qué es lo que sigue. Pero en realidad estuvimos hablando ya de esto. Creo que lo vamos a hacer corto por eso. El capítulo del que vamos a hablar ahora es... ¿Te acordás de ese? Es en el que... En el que Bob Patiño se harta de la televisión. Que está en la cárcel, ¿no? Sí. Y Bob Patiño, como el referente, digamos, cultural de los Simpsons, como aquel malo, pero malo con que sabe, ¿no? Malo. Es excelso. Claro, y a él que le gusta la ópera y todo, escuchaba la televisión en la cárcel y la empieza... más burda. Claro, empieza a armar todo un plan para deshacerse de la televisión. Claro, pensando ¿Y qué es lo que hace después? Y lo que hace es amenazar a Springfield con que va a tirar una bomba atómica o nuclear si no suspenden la televisión. Claro, y después cuando lo logra dice... qué fácil que fue. Hubiera pedido más cosas. Claro, se corta la televisión y Krusty hace algo en ese momento. Y Krusty va a un lugar así, tipo limítrofe, en el desierto, donde hay algo que parece como un baño químico o algo así, un lugar muy chiquitito. Y él dice, voy a hacer... 12 horas de transmisión. No, 16. 18 horas al día. 18 horas de transmisión. Claro, estaba él solo. Tiene el monopolio televisivo. El sueño de Clarín y todas las empresas. Tiene el monopolio televisivo que Krusty en ese momento. Y es él con un palo. Es él. Y nada más. Y no sabía qué hacer. Entonces se le tiraba un. Sí. Entonces ahí queríamos hablar de cómo. Imagínate que un empresario tenga todo el. Toda la franja horaria para él solo. Y bueno, a ver, yo creo que en cierta medida Tinelli es medio Krusty. Porque vos tenés el programa de la noche y durante el día, si vas cambiando de canal, podés ver todo el día a Tinelli. Sí, gracias a los cuervos esos que están dando vueltas. Está todo arreglado con él, digamos, ¿no? Es parte de lo mismo. Es que son satélites. Sí. Pero por eso te digo, si vos vas cambiando de canal, te pasás al 13, al 9, al 2, al que... Todo el día ves Tinelli, todo el día. Sí, claro. Y lo bueno del programa ese de los Simpsons es cuando... Que también toma con burla a los militares y los muestra como ineptos. Claro, porque había una... Lo estaban buscando por todos lados y estaba ahí nomás. Claro, porque había una exhibición esa bien yankee de los aviones que hacen comer humo de color y todas esas cosas. Sí. Vos sabés que ayer, hablando con José, tuve una charla muy interesante. Él, ¿por qué no la viene a hacer acá, José? Él me decía que no le gustan mucho los Simpsons, ¿viste? ¿No? No le fanatiza. Y me empezó a explicar por qué, ¿viste? Y viene un poco en la línea de... ¿Te acordás el otro día cuando yo llegué a la casa de mamá? Estabas vos ahí con el tema de la fundación de Mundo Alas de León Gieco. Sí. Yo te digo, bueno, si desconfiamos de todas las fundaciones, ¿por qué no desconfiamos de la de León Gieco? Porque tiene una, yo te contesté, porque tiene una trayectoria que no me da para desconfiar. A mí, por lo menos. Y bueno, entonces, si desconfiamos de todo lo monopólico y de todo lo... ¿Por qué no desconfiamos de los Simpsons? Porque es crítico. Por lo menos yo lo veo como crítico. Pero los Simpsons son de la Fox. No sé si nos acordamos de eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero... atáscate, niño. Atáscate. Bueno, perdón. Es Krusty que habla ahí, ¿no? Yo lo que veo es que son... Por más que sean de la Fox... O sea, no es como... como son de la Fox, listo. Yo veo que son críticos. Salvo con Bush hijo, que no he visto muchos capítulos o ninguno capaz que hagan referencia a Bush hijo. Después con el resto son bastante críticos en general. Sí, no, igualmente hicieron campaña. ¿Así? Abiertamente. ¿Cómo la ves que Barney golpeó a George? No, fui yo. Baboso. No, hicieron campaña abiertamente por Obama. O sea, y la Fox bancó la mitad de la campaña de Obama. ¿Pero qué? ¿Tienen que ser apolíticos? No, pero estamos diciendo, la Fox es una de las corporaciones más importantes del mundo, más capitalistas del mundo y que más dominan en Latinoamérica. Y se quiere meter en un partido. Entonces, político. No, lo que yo digo no, es... pero ahora, ¿serio? ¿Ah, sí? Sí, Murdoch, este quiere hacer un partido político. Y bueno, entonces decimos, si ellos vienen de la Fox... Igual ¿no? Murdoch está loco. Sí, está loco. No de demolición. Y ¿por qué a nosotros nos gusta tanto y somos tan poco críticos con los Simpsons, por ejemplo? Y yo encontré la respuesta. Pero qué fenómeno. La encontré. Loco este chavo. Es lo mismo que pasa con Página 12. Ajá. ¿Por qué? Porque Página 12 es del Grupo Clarín. Sí. Ah, sí. Y, sí. No sabía. ¿No sabías? Es del Grupo Clarín. Y vos decís, ¿por qué le conviene a Clarín tener un diario que supuestamente va contra sus intereses? ¿Por qué? Y porque en la relación costo-beneficio sale beneficiado. ¿Entendés? No. Y porque le conviene vender Página 12, aunque tenga un discurso contrario al suyo, porque... ¿Por al qué que vende le las dos partes? Claro, al que le vende a Página 12 es un grupo minoritario dentro de la sociedad. Pero las vende igual. ¿Entendés? O sea, es más monopolio que... Tal cual. Y vos decís, claro, ¿y por qué Página 12 entonces es de Clarín si supuestamente va en contra? Y va en contra. Pero no va en contra de su discurso. Bueno, esto por ahí se pasa referencia con lo que... Podemos hacer un paralelismo con lo que vos hablabas la otra vez de las tribus. Si vos sos, te pones esta remera, claro, si no, te pones la otra. Pero hay remera para todo. Hay remera para todo. Y bueno, entonces con los Simpsons creo que pasa más o menos lo mismo. A mí me gusta igual. No, obviamente que nos gusta. Eso no está en discusión. Pero... No nos olvidemos que son de la Fox, no nos olvidemos que son yankees. No trabajo olvidemos... y vacaciones, contrabando de amanos. Matar Castro. Y no nos olvidemos de eso también. De que Castro es corrupto, se supone, desde los Simpsons. Y bueno. Y bueno, esa era la reflexión nada más. ¿Escuchamos un tema o... y después nos vamos con una cosita? ¿Qué les parece? Sí, no, yo para cerrar era eso, ¿no? La idea de un artista, sí, como es Bob Patiño, medio loco. Claro. Que él piensa que la gente podría desarrollarse de otra manera si no hubiera tele. Y yo creo que hasta puedo adherir. Lo único que pensé después, es que en última instancia uno no está obligado ni atado a la tele para verla. No. Sí. Yo lo que digo es que no hay que cortarle, en todo caso hay que ponerle contenido. Claro. Que vuelva a la aventura del hombre. La aventura del hombre. Qué hombre, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema de No te va a gustar. Dedicado para Fernanda también, hoy estamos re regaleros con los temas. Dedicadores. El tema se llama Tirano, y no sé de qué disco es, pero bueno. Todo es tan inflamable. Lo que generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Se siente al no sentir dolor y pensar que sos sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. De rodillas ante vos el mundo entero. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, de rodillas ante vos, no hay espada en el mundo que sea capaz de ante vos el mundo entero. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. ¿Qué es eso, Gaby? Y bueno, este era un tema de No te va a gustar, que nos gusta, aunque el tema, el nombre nos diga que no. Sí. Tenés saludos para agradecer. Saludos para agradecer, claro que sí. Vas a agradecer que mandaron saludos, por lo sí, tanto. Sí, muy bien. Saludos. Le quería mandar agradecer a Ángeles, una compañera del profesor que nos está escuchando y nos dice que, bueno, el programa y que ella aprendió más a los golpes que en la escuela. Y tiene que ver con la experiencia, justamente. Y bueno, sí, no sé. Esperemos que no todo el mundo aprenda así. Pero es una manera de aprender, ojo. Nos dice Marcelo Salomón que le preguntemos a la gente si le gustó el tema de su hermano. De Churio. Es una canción muy loca de nostalgia. La gente, si quiere llamar o mandar mensaje, decir si nos gustó o no nos gustó. Bueno, si conseguimos más temas de él, lo vamos a pasar. A nosotros nos gusta, qué sé yo. Pensamos que tiene buena voz, pero no sabemos mucho de música, así que. Por lo tanto. Bueno, lo prometió es deuda, ¿no? Sí, nos estamos despidiendo. Bueno, nos vamos a despedir con una poesía que va a leer Hernán. Yo la mía me la voy a reservar para otra ocasión. Pero bueno, insistió en esto. Esto es efecto. Ah, mira. Súper rápido. nos dice alguien, que no sabemos quién es, que muy bueno el tema de ese churio. Era bien. Suena muy bien, dice. Muy sí, bien. Nosotros creemos que suena bien. Así que bueno. Para vos, Marcelón, también. Para vos que justamente estabas preguntando sobre eso, vamos a ver si conseguimos algo más, vamos a pasar. Tienen que contarle a la gente cómo estaba hecho este tema, ¿no? No, claro, o sea, que es un tema a capela y con guitarra, nada más. Pelado. Y bueno, nosotros lo conocimos al muchacho, buena onda. Habrá que ver qué más tenemos para pasar. Bueno, vamos a despedir. Hernán va a leer una poesía y nos vamos a ir con el tema de Cortina. Pero bueno, vamos a pasar primero los saludos y después yo saludo como siempre. Y como soy tan dictatorial en esto de saludar primero, bueno, a Gloria por el aguante. Gracias, Gloria. Estaba por dormirse recién, pero no pasa nada. A Fer, que estaba ahí también, dando el apoyo al programa. A la gente de la radio, bueno, a toda la gente que colabora con la biblioteca, a toda la gente que hace posible que estemos acá. Eso incluye a nuestra madre que nos tuvo, a nuestras parejas que nos contienen y a nuestro entorno que no nos lastima. ¿Tanto? Qué filosófico, ¿no? Bueno, y no sé, vos, Dieguito. Bueno, yo, bueno, como siempre, mamero, a mi mamá, a toda mi familia, bueno, a Lili, no me quiero olvidar de nadie. A Fer, que mandó mensajes para todos los chicos, esperemos que haya ido bien. Él sabe por qué. Bueno, nos vamos a estar viendo en un rato. Bueno, a nuestra mamá postiza, Kika, como siempre. Sí, a todos los chicos de la fábrica tengo. No se van a reír, Dale. Bueno, dale. Al Pela, a Godi, a Goku, Sokodi, a Broly. Falta Vegeta, no, mentira. Y al Chuy. Al Chuy. ese es el final, Ese era para que se rían. Bueno, y yo, otra vez, perdón, a Marcelo Salomón, y a Eve. Y al profe. Y a José al profe Farfán, que tiene que venir. Que aportó un montón para este programa. Esperemos que lo pueda escuchar, porque estaba laburando ahora y me dijo, bueno, por el blog. Es otro anormal que no viene. Bueno, que no ya, está. Que no, pero va a venir. Vos, Hernancito, y despedite. Bueno, yo, en general, a toda la gente que nos mandó mensajes hoy, que han sido mucho, y la verdad que nos llena de satisfacción un poco. La vuelta, ¿no?, de lo que nosotros proponemos desde acá. Y yo, como soy, a mí me gusta, soy poeta, me digo que soy poeta porque yo creo que soy poeta y soy poeta. Pero voy a leer una poesía no mía, sino de alguien que realmente es poeta o que fue poeta, como el señor Pablo Neruda, o más conocido como Pablo Neruda cuando su nombre verdadero era Neftalí Reyes Basualto. A la mierda. Pero el padre decía que esto de hacer poesía era de maricón, entonces él tenía que usar un seudónimo. Y es del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y es el número 15, que a mí me gusta mucho también. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre de que no sea cierto. ¿Qué es eso, Gaby?